Hola, buenas tardes, buenos días, perdón, Gisela, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Acá, bueno, veníamos contando un poco sobre esta situación que vivieron, pero bueno, nos gustaría que nos cuenten en primera persona cómo se dio esta situación. Sí, dale, sí, te cuento. Yo soy acompañante terapéutico y a la vez soy familiar de un niño con discapacidad que asiste a un colegio de chicos con discapacidad. Y este colegio organizaba, ¿no? Siempre organiza cada vez que hay una marcha, como para que cada uno de los niños pueda ir a reclamar sobre sus derechos, junto con su familia y convocaba a quien quería ir, ¿no? Como los que son los micros también, están los choferes, están también reclamando, claramente se adherían a la marcha, ¿no? Entonces, bueno, nos dirigíamos todos ayer y cuando subimos a la autopista estaba Gendarmería, que empezaba a pedir los papeles del transporte, y ahí empezaban a hacer como diferentes preguntas como para buscar una causa para no dejarnos seguir. En principio nos pedían una hoja de ruta, que nos decían que teníamos que tener eso. La cuestión es que se le explicaba que eso no era necesario porque no era una excursión. Una hoja de ruta se suele pedir cuando hay una excursión, pero en este caso no era que íbamos de excursión. Después preguntaban, bueno, ¿y por qué había adultos en un micro que es de escolar? Entonces, bueno, se le explicaba la situación, que había chicos también con discapacidad e iban acompañados de su familia y los terapeutas. O sea, no es que eran solo adultos. O sí, no eran solo adultos, porque había niños también. Entonces, después empezaron como con distintas preguntas, siempre buscando algo capcioso. Y después, bueno, justificaban que el micro iba a quedar, la combi iba a quedar retenida, que nos teníamos que bajar ahí en plena autopista, porque el vehículo no estaba preparado para ingresar a Capital. Entonces ahí claramente la directora de la institución dijo, no, o sea, no nos podemos quedar acá, no se pueden bajar todas las personas acá, hay niños, hay familias, no nos podemos bajar acá en plena autopista. Entonces lo que hizo Gendarmería para asegurarse de que no lleguemos a Congreso, nos escoltó nuevamente hasta la institución escolar. Eso fue lo que sucedió en la mañana de ayer. La institución, ¿dónde queda, Silvia? Queda en Moreno. O sea, la gendarmería los escoltó hasta Moreno. Hasta Moreno nuevamente, claro. Esto pasó más o menos a la altura de Ituzaingó y nos escoltó nuevamente hasta Moreno, sí. Iba una camioneta de gendarmería delante de la combi y otra detrás. O sea, como si fuéramos delincuentes, ¿no? Básicamente. Silvia, la verdad es que Sí. nos íbamos enterando de esto, además está filmado, ¿no? Todo este suceso ustedes lo pudieron filmar como para que quede un tipo de registro. ¿Saben si a otras escuelas, a otras organizaciones les ha sucedido lo mismo, que sean de la región, que hayan pasado por esa ruta? La verdad es que ese tipo de información no tengo, lo que sí es que, bueno, sé que después entre los distintos terapeutas se empezó como a difundir como para que tengan cuidado y que no esté sucediendo también en los diferentes accesos a Capital, ¿no? Eso sí, sé que se empezó a difundir rápidamente, pero más que nada por el resguardo de los chicos, insisto, ¿no? Porque vos pensás que estamos ahí, arriba de la autopista, con niños, o sea, y te dicen que no, que se tienen que quedar a bajar y que el vehículo va a quedar retenido y demás, o sea, te ponen como dice el dicho, entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, además somos todos profesionales, son familias, son niños, no somos personas preparadas como para ir a una protesta, un piquete o lo que sea. No, íbamos a reclamar por un derecho y no nos dejaron ejercer el derecho a la protesta. Bien. Silvia, ¿el micro en otra oportunidad ha podido ingresar, digo, a Capital? Por lo que yo tengo entendido, sí, o sea, no es la primera vez que se realiza este tipo de manifestación y además realizan salida con los chicos. El micro claramente está apto para los viajes, porque, insisto, ¿no? Es el micro que pasa a buscar todas las mañanas a los chicos casa por casa y los lleva al colegio, no es que no tiene los papeles al día. Claro. Como familia, como escuela, ¿cómo pueden leer esto ya que pasaron casi 24 horas? ¿Cómo leen esta situación? Mira, la verdad es que se siente, no sé, impotencia, indignación, enojo en el momento, porque son como muchos sentimientos encontrados, insisto, con que había niños ahí, entonces uno tiene que también resguardar a esos chicos, ¿no? Porque se empezaban a poner ansiosos, se enojaban, y después uno claramente como adulto tiene que tener esa postura de adulto, pero somos profesionales, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué te vas a poner a pelear con un gendarme? ¿Te vas a...? No, claramente que no. Uno quiso ejercer un derecho de ir a reclamar, no nos dejaron. Te genera esos sentimientos encontrados de bronca, enojo, impotencia, no sé cómo qué más puedo describirte, porque es una confusión que hay, como cómo puede pasar esto hoy en un 2025. Bien. ¿Con qué expectativas iban a la movilización? Mira, además creo que sea el sector discapacidad que sea visible, ¿no? Porque esto no es algo que sucede este año solamente. Ya hace años que el sector discapacidad está en crisis, que es el sector más vulnerado. Claramente se potenció en este último tiempo, donde no hay un aumento del nomenclador desde diciembre del año pasado, y el último aumento que hubo fue de 0,5%. Hay muchos niños que se están quedando sin sus terapias, muchos colegios e instituciones de discapacidad que están cerrando, muchos profesionales que se tienen que empezar a dedicar a otra cosa porque los honorarios no alcanzan. Entonces claramente íbamos a eso, a que sea una situación, una realidad que sea visibilizada, que se pueda ver que se respeten los derechos, y no nos dejaron llegar. Por suerte hubieron un montón de otras personas que sí pudieron llegar y que sí pudieron ejercer sus derechos. Pensaba esto, me imagino también porque en esta movilización particular y sobre el área de discapacidad, sabemos que todo el conjunto del área de discapacidad viene siendo golpeado, así como lo venías haciendo mención, pero en cuanto a la lucha de los derechos de quienes son acompañantes, de quienes son transportistas, de las escuelas, de las instituciones, también son protagonistas las personas con discapacidad, ¿no? Me parece que en este último tiempo se ha tomado mucha relevancia de quienes son protagonistas, de quienes se ven afectados justamente los derechos. Me imagino también la angustia y nada, decías vos, la impotencia de no poder ser protagonistas de este reclamo que es propio. Exacto. Sí, le leía después por las redes también que decían, bueno, usan a los niños como para, no sé, no se usan los niños como nada. Ellos, los que fueron, comprendían perfectamente lo que está pasando, se enojaron, entraron en crisis, porque ellos tienen derecho a deambular libremente como cualquier persona. O sea, si ellos quieren ir a reclamar y la familia los acompaña, y hay adultos y los terapeutas que acompañan, ¿por qué no pueden ir? Claramente también eso le impacta a ellos emocionalmente, todo lo que está sucediendo, porque tienen conocimiento de la situación. Saben que se pueden quedar sin su terapia, sin su colegio, sin ver a sus compañeros, sin ver a su terapeuta, que también después ya se genera un vínculo más allá de lo profesional, claramente, ¿no? O sea, es parte de algo más íntimo después cada terapeuta, lo que mantiene con cada niño. Claro, sin duda. Silvia, bueno, desde acá visibilizar esta situación vivida, esperando sin dudas de que esta situación mejore para todos, por el bien de todos, para que sean resguardados los derechos. Y bueno, y desde aquí los micrófonos de la TINCU siempre están a disposición para seguir visibilizando y bueno, y acompañándolos. Así que te agradezco estos minutitos que nos ibas brindando. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, eso también no poner la voz en representación de todos los que íbamos en esas combi y que no pudimos llegar, es como bueno, esto es un pequeño aporte para decir bueno, no estuvimos allá, pero de algún modo nos hicimos y nos hacemos ver, escuchar, así que también un saludo para ellos. Bien, Silvia, te mando un abrazo grande. Gracias, chao.